Buenos días. Valió la pena. Muy buenos días. Si nos estás escuchando ahora mismito en directo en Radio Vallecas de 10 a 11 de la mañana los viernes. O si nos estás escuchando el sábado de 12 a 1 en Asalto Mata Radio Rock. O también a través del podcast, luego posteriormente cuando hayamos terminado el programa. Generación Suicida, Radio Vallecas 107.5 de la FM. En Asalto Mata Radio Rock los sábados. Y el que os habla, Charlie Rock and Roll. Valió la pena lo que está sonando. Y vale la pena, la verdad, que el estar aquí por la mañanita temprano, prepararse los programas, estar aquí en el lado del micrófono. Si te tocamos un poquito el corazón o por lo menos te hacemos esbozar una sonrisa. Este tema de Homo Sapiens, de los toledanos Homo Sapiens, de su tercer trabajo en el año 2011, si no nos equivocamos, va a iniciar el programa de hoy, un especial dedicado a esta banda, que es absolutamente brutal y que yo la llevo en el corazón. Luego, posteriormente, más o menos a la mitad del programa, hablaremos con César Mendoza, cantante de la banda. Sobre todo para hablar, que nos hable de la edición de ese nuevo trabajo que han sacado, que desde luego a muchos nos ha dejado absolutamente cao y que nos ha gustado muchísimo. Y que, bueno, pues la verdad es que lo hemos disfrutado una barbaridad. De eso hablaremos luego cuando hablemos con César Mendoza y hablaremos pues eso, de un montón de cosas de este trabajo. Y que para mí además ha sido una absoluta sorpresa el que Homo Sapiens sigan al pie del cañón, ¿no? Y fíjate que hace un par de días hemos grabado la entrevista y estábamos hablando con Arturo, el cantante de Básico. Y yo sí, fíjate que hablaba y hacía paralelismos, y siempre he hecho paralelismos con Homo Sapiens y con Básico, porque son dos bandas que creo que no han tenido esa suerte, digamos, a nivel popular, de en el sentido de de que se merecen mucho más estar arriba, ¿no? El público hace más caso a violines, a profecías y música de saltimbanquis, este tipo de historias heavy metal y carcas que salen en la televisión hablando de cervezas y de pónmela y no sé qué historias, ¿no? Grupos que están desfasados. Y cuando tenemos en España dos bandas, como son Básico y como son Homo Sapiens, que hacen un sonido donde las melodías son cuidadas al máximo nivel, donde te tocan el corazón, porque tienen unas letras que se meten no solamente en terrenos de sentimientos, sino también a denunciar determinadas cosas. Están siempre a favor de pues, del desfavorecido, del que estamos en del pueblo, ¿no? El que está aquí pisando suelo, ¿no? Y con estas cosas, con las botas, con las zapatillas y lo que sea. Y bueno, no sé, son dos bandas que me parece que me tocan a mí el corazón y que creo que tienen unas letras muy, muy personales. Y bueno, pues nada, pues la gente os tiene por otras cosas. Vamos a tiraros yo voy a pegaros con todo mi cariño un tirón de orejas. Y bueno, pues esto es lo que suena Homo Sapiens ahora este año 2019, ya vamos a entrar en el 2020. Y este tema pertenece a su último trabajo, Canciones Perdidas. Y bueno, se llama ¿Quién es quién? Luego hablaremos más, pondremos más temas y bueno, yo espero de verdad que si no conocéis a Homo Sapiens, os descubra una banda que son absolutamente fantásticos. Vamos a ver si nos suena y no nos falla la tecnología y estas cosas que ya sabéis que a veces nos falla. Vamos a ver. Este tema se llama ¿Quién es quién? Pertenece a Canciones Perdidas. Y comenzamos el especial dedicado a los toledanos Homo Sapiens. Siempre tuvo aquella forma de mirar y esa media sonrisa. Nunca él aprendió a peinarse para parecer normal y a callar lo que sentía. Él es un gran abrazo. Terremoto, un sabio mal hablado, con los esquemas rotos, un ángel y un demonio, mal entrenados, tan real que es muy difícil de imitar. Él le saca los colores a su vida. Yo recorro un laberinto sin final. Yo siempre tengo razón, pero él dice la verdad. Por las nubes y pronto terminó desterrado en una isla de hormigón con más sombras que luces. Él es el aire puro, un desalmado, un inventor de mundos, el héroe y el villano, un tierno enamorado. ¿Quién es quién? Pertenece a su último trabajo, la banda que lo ha editado en el 2019, este disco Canciones Perdidas. Y bueno, como decíamos, una banda a la que vamos a dedicar todo el programa de hoy. Vamos a hablar con César Mendoza, cantante y guitarrista de la banda. Y una banda que, bueno, pues muy, muy desconocida para muchísima gente, que se formaron a finales de los 90, concretamente 1997, 1998, y que sacaron su primer disco, Cromosoma 48, allá en el año 1999, si no me equivoco. Y la verdad es que ahí la banda facturaban y se metían en unos sonidos de puro rock and roll. Aunque había otros derroteros que luego la banda depuraría y puliría y para tener ese resultado final, ¿no? Entonces ese disco, que yo he tenido la suerte de escucharlo, no lo tengo en formato físico, incluso se meten en derroteros de ska y de rock como más urbano en determinados momentos, ¿no? Es un buen disco. Y merece la pena, bueno, pues sobre todo si tú eres seguidor de Homo Sapiens, pues yo creo que lo deberías tener. Pues como decíamos, en 1999 editan ese disco, aunque la banda e integrantes vienen de otras bandas de Toledo. La más conocida es aquella banda Subterráneo, que editaron un disco llamado Toledo en los años 80. Donde además la banda tenía ahí un sonido muy heavy, muy ochentero, muy de esa época. Y ahí, por ejemplo, estaba César Mendoza. Si no nos equivocamos, luego se lo preguntaremos a ver si no hemos metido la pata. Luego por ahí también hay otras bandas de la zona de Toledo, llamada Manos Amarillas, creo, pero no equivocarme. Así que de Subterráneo, que tiene un heavy muy ochentero, luego pincharemos algo también para que lo escuchéis. Pasaron a Homo Sapiens en el año 1998, su primer disco en 1999, Cromosoma 48. Y luego, donde para mí sí que la banda adquirió ese sonido tan propio que a mí personalmente me engancha muchísimo, fue en su segundo disco, titulado 2. Sigue sonando Homo Sapiens. Esto pertenece a su último disco, Canciones Perdidas. Os dejo escucharlo, porque a continuación nos vamos a meter con un tema que a mí me gusta muchísimo y que pertenece a su segundo disco. No lo voy a cortar este tema porque me da muchísima pena. Tema precioso. Luego lo pincharemos para que no os deje ahí con las ganas. Pues como decíamos, en el segundo disco viene este tema que a mí personalmente fue, además, si no me equivoco, el primer tema que escuché de la banda. Y bueno, yo me acuerdo que en esos momentos estaba haciendo el programa Generación Suicida en Mariscal Rock. Estaba ahí recién llegadito. Y bueno, pues me llegó este disco, que era el disco 2 de Homo Sapiens. Y que, bueno, yo por la portada yo decía, guau, esto será una banda punky de tres pares de narices y tal. Y nada más lejos. Yo cuando escuché este tema llamado Sentado en el Parque, me quedé con la boca absolutamente abierta. Segundo disco de Homo Sapiens, para mí es el que ya ahí facturan ese sonido tan propio que tiene la banda, y a ver si os gusta Sentado en el Parque. Antes que nada, no se me olvide, ya sabéis, estamos aquí en Radio Vallecas de 10 a 11 de la mañana en directo, pero también estamos los sábados de 12 a 1 en Asalto Mata Radio Rock. Quiero saludar a toda la gente de los Ternascas, las Ternascas y Ternascos que estáis ahí. Muchísimas gracias de verdad por ahí, que estoy ahí en el móvil, en el canal que tenemos de comunicación, y que veo que ya estáis ahí. Y desde luego, ahora veo los nombres y estas cosas para saludaros personalmente, pero daros las gracias de verdad. Esto es un placer enorme que estéis ahí al pie del cañón. Y evidentemente a los que no sois ternazcas ni ternazco, pues ya sabéis, animaros, meteros en Asalto Mata Radio Rock, ya sea en la página web o en el Facebook, y ahí tenéis toda información de cómo pertenecer a esta comunidad. Bueno, sentado en el parque, que suene, a ver si no falla la técnica. ¿A qué hora he visto amanecer? Entro al baño, me doy la ducha de resurrección. El espejo me grita que voy a peor. Tengo hambre, enciendo un cigarrillo para desayunar. Bueno, uy, que tenemos algún problemilla a nivel técnico, no sabemos qué nos está pasando, que suena por aquí, muy mal, y muchas, algunas interrupciones. Vamos a pinchar algo, como os hablábamos, de Subterráneo, que era la banda de donde venían la gente de, evidentemente, Homo Sapiens, para que, a ver, escuchéis un poquito. Ahora arreglamos los problemas técnicos que pasaba con lo de sentado en el parque, a ver qué es lo que pasa, y vamos a ver si se escucha bien y no tenemos problemas con este tema, Toledo de Subterráneo. La verdad es que esta banda Subterráneo se formó concretamente en el año 1985. Por ahí estaba, como decíamos, César Mendoza. Y este primer disco, único disco, si no me equivoco, llamado Toledo, lo editaron en el año 1987. Difícil conseguirlo en formato vinilo para todos aquellos que somos coleccionistas. Aunque creo, si no me equivoco también, que la gente de Homo Sapiens editaron una edición en CD. No me acuerdo ahora concretamente el año, pero yo sí que tengo la suerte de tener esa copia, que el mismo César de la banda Homo Sapiens me lo regaló. Y son una de esas bandas que además a nivel de heavy metal y este tipo de historias así muy ochentero, pues la verdad es que le salieron también en el primer disco que sacó El Pirata, con la edición del Pirata, Emisión Pirata, pues el primer disco venían una serie de bandas, entre ellas venía este tema, un tema, perdón, Cientos de Kilómetros, de la banda Subterráneo, y también venía, por ejemplo, Corazones Negros, que a mí me gustan muchísimo, y otras bandas, un disco que además salió en vinilo y que yo también tengo la suerte de tener. Y lo editaron, y lo editó la Emisión Pirata, el propio Pirata. Pero bueno, vamos a ver que ya hemos arreglado el tema sentado en el parque, porque, bueno, no quiero dejar de ponerlo. A ver si nos suena bien y no nos falla este tema. Sentado en el parque, que pertenece, como decíamos, al segundo disco de Homo Sapiens. A ver si suena. A ver, que estamos ahí luchando para que no funcione de putísima madre. Ay, Dios mío, la técnica que a veces falla, pero bueno, espero que os guste. No recuerdo a qué hora he visto amanecer. Entro al baño, me doy la ducha de resurrección. El espejo me grita que voy a peor. Ahora suena. Tengo hambre, enciendo un cigarrillo pa' desayunar. Magdalenas, más duras que mi soledad. Imagino, mientras le pongo azúcar al café, una canción que está por componer, una melodía para esa mujer. Chavales. Bueno, la verdad es que ahí vamos a ir luchando. Tenemos algunos problemillas. Disculpad de verdad. Bueno, este era el tema, Sentado en el Parque, que yo recomiendo además que echéis un vistazo a YouTube y vayáis a ver el videoclip, porque la verdad es que es absolutamente precioso y me gusta mucho porque, bueno, es una ciudad que me gusta muchísimo, Toledo, y por ahí pues hay imágenes de Toledo que, bueno, pues cada uno le gustan, simplemente. Ahí está esa banda Homo Sapiens y, bueno, son 10 y 25 de la mañana. Absolutamente increíble este tema, se llama Yo Paso. Y es un single que la banda editó. De forma benéfica para la Fundación Goma Espuma. Estaba metida en proyectos de escolarización en Nicaragua y en Sri Lanka. Es un poco lo que os comentaba al principio, ¿no? Bandas que están ahí al pie del cañón, a pie de calle. Y bueno, que tocan letras importantes, en sentimientos y en un montón de cosas que yo creo que es muy, muy, muy, muy especial. Yo paso. Saber perder, de imponer sin convencer. Absolutamente brutales. Yo la verdad es que cuando uno se encuentra bandas de este pelaje que bueno, que están en contacto, como decíamos, con la sociedad y con lo que vivimos en la calle al día a día, pues la verdad es que uno se emociona. Y Homo Sapiens es una de esas bandas. Como decíamos, hablamos y hemos pinchado el tema Sentado en el Parque, que venía en su segundo disco. Y bueno, pues en su tercer disco, que es también uno de los discos que al que le guardo yo muchísimo cariño, yo tuve la oportunidad de poder ir a Toledo, concretamente cuando a los estudios de grabación donde la banda grabó este disco, el tercer trabajo, En los bolsillos. Y me acuerdo que, bueno, íbamos como prensa, preescucha de estas cosas para luego informar. Y me acuerdo que, bueno, pues conocer en persona a la banda que me había marcado y que tanto me gusta, pues la verdad me gustó muchísimo. Y sobre todo, pues sentir esa calidad humana, aparte de la calidad musical. En este disco, En los bolsillos, yo me acuerdo que este tema... Y yo creo que se lo dije a la banda. La verdad es que una vez después de terminada la escucha de este disco, dije, hostias, es que este tema me ha tocado el alma y me llevó directamente a la niñez sin pestañear. El tema se llama En los bolsillos y a ver si os gusta. A ver si nos suena, a ver si nos suena. Que estamos hoy con la técnica, madre mía, madre mía. En los bolsillos, año 2011, Homo Sapiens. Las hay que... Volvemos al año 2019 con Homo Sapiens. Y este tema, la verdad es que a mí me ponía la piel de gallina y me pone la piel de gallina. Viene en su último trabajo, Canciones Perdidas, Quimera. Y esto nos va a servir para ya intentar contactar telefónicamente con Mr. César Mendoza. Que se me queda pequeña, trasplántame a otra maceta. Que necesito espacio, que necesito agua, que necesito tierra. Necesito ser la primavera. Que hoy todo es desierto en mi interior. Llévame a la cumbre en la ladera. Y que estalle el mundo alrededor. Cúbreme de savia nueva. Vísteme de otro color. Cumpliremos la quimera. Atraviésame el hueso y grítame con dureza, compartiendo conmigo el polen que despierta el esbozo de un universo sin defensas. Las instrucciones de la lengua materna, márcame con tu aguijón y vuela. Llévate el invierno perdedor. Ven y sácame de esta trinchera. Nunca fue tan frágil una flor. Bueno, vamos a ver si nos falla la técnica. Muy buenos días, César. Hola, buenos días. Bueno, tengo que darte las gracias y, oye, es un placer poder hablar contigo, ¿eh? Igualmente, gracias a vosotros. Oye, antes que nada, darte la enhorabuena porque a mí me pilló por sorpresa y digo, joder, yo que creía que Homo Sapiens, había un momento que os había visto desaparecer y de repente venís con un nuevo trabajo. Cuéntame, ¿cómo ha surgido el volver otra vez a grabar un nuevo trabajo? ¿De dónde se sacan las fuerzas? ¿Ha salido? ¿Cómo? Cuéntame, porque para mí ha sido una sorpresa. Bueno, pues en realidad nosotros nunca hemos parado de hacer cosas. Lo que sí es cierto que hemos tenido ahí un tiempo de preparar el disco que queríamos hacer, y entonces nos ha llevado un tiempo de componer los temas, de ver realmente la línea por la que la banda quería seguir, pero en realidad, ya te digo, no hemos estado parados. Ha sido un proceso largo en el que hemos estado bastante tiempo, pues eso, componiendo sobre todo y eligiendo los temas, y bueno, al final el resultado de Canciones Perdidas, estamos muy contentos y la verdad es que el disco ha quedado muy bien. Hombre, yo en ese sentido, ¿qué crees que habéis aportado o habéis sacado de nuevo, que algo nuevo que no tenían anteriores discos? No sé si uno ya va con esa inquietud de voy a pulir o dar una vuelta de tuerca. No sé si creéis que habéis sacado algo nuevo o habéis pulido alguna cosa. Vosotros, así desde vuestro punto de vista, así desde el interior, ¿creéis que habéis sacado algo mejor? Sí, indudablemente. Canciones Perdidas es el mejor para nosotros, evidentemente, es el mejor disco de los Humo, de los cinco. Uh-huh. Y bueno, pues lo que hemos tratado básicamente es de limpiar las canciones, de que las canciones suenen más frescas, lleguen mejor al público, de trabajar muchísimo más las melodías y en definitiva, por decirlo de alguna manera, simplificar musicalmente las canciones para hacerlas llegar de una forma más directa a la gente, y realmente era lo que queríamos hacer, y bueno, creo que lo hemos conseguido. Hombre, yo fíjate que además ponía uno de los temas, y a ver, sin menospreciar evidentemente cualquier tema, porque yo creo que todos tienen calidad y a mí me gustan mucho, uno de los temas que me ha llamado la atención y que estaba pinchándolo ahora es el tema de Quimera, que a mí la verdad es que me ha dejado noqueado nada más escucharlo, y la primera vez, y bueno, es un tema que cierra además el disco, pero cuéntame un poquito cómo surge un tema de esta manera, que me parece precioso, delicioso, exquisito, y yo no sé si uno ahí se deja toda la piel y es como una especie de terapia, ¿eh? A ver, pues La Quimera es un tema muy especial, como tú dices, es exquisito, La Quimera parte de... Es un tema que compuso María, mi hija. Mi hija toca el piano y... Mm-hmm. Y entonces un día, y además escribe también poesía, y un día estaba tocando ese tema en casa y yo lo escuché y me quedé así diciendo, wow, o sea, este tema, si tú nos lo permites, María, nos gustaría meterle en el último disco de Homo Sapiens. Empezamos a trabajar en el tema, le pusimos letra, y bueno, le pusimos letra, le adaptamos el poema que María había escrito. Y la verdad, pues eso, un tema que al final decidimos cantarle a ella y yo, a piano y voz, con algún fondo que de un cello que metimos también al final, pero quisimos dejarle como lo que realmente es, como un poema cantado. Y bueno, el resultado de la canción, pues a la gente le está gustando mucho, porque realmente te pone la piel de gallina. Sí. Te pone la piel de gallina, eso es un poco lo que te estaba diciendo, pero oye, esto de hacer una canción ahí y trabajar con tu hija, al margen ya de discos, de composiciones, tiene que ser un subidón de la hostia, ¿no, César? Pues hombre, emocionalmente es una sensación muy fuerte, ¿sabes? Sobre todo por eso, porque la ves desde muy muy pequeñita dar sus primeros pasos con el piano. En casa siempre se ha vivido la música de una manera muy especial, ¿no? Y entonces ver que es capaz de llegar a interactuar con la música de esa manera, y sobre todo interactuar con la banda, pues hombre, pues es un orgullo, evidentemente. Sí, sí. Toma ya, yo la verdad es que yo flipo. Oye, fíjate que tú estabas diciendo sobre este disco lo de las melodías exquisitas, el cuidar las melodías. Yo la verdad es que fíjate que cuando hablo siempre de Homo Sapiens, ayer lo estaba comentando hace un par de días, estaba hablando con Arturo, el cantante de Básico, y yo hacía pues un poco paralelismo. Yo cuando estoy siempre con ellos me acuerdo de vosotros, y cuando estoy con vosotros me acuerdo de ellos, porque cuidáis mucho las melodías. Eso ha sido un objetivo desde el principio, que lo teníais ahí clavado, eso de cuidar las melodías a más no poder, ¿no, César? Sí, sí, ya te digo, era el objetivo fundamental de este disco, hacer canciones de las que puedan de alguna manera quedar en la memoria de la gente, ¿no? Y para eso, pues bueno, pues tienen que ser canciones que tengan ese toque melódico, ese toque de armonía, que la gente se le quede y que le guste escucharlas y le guste cantar, ¿no? Uh-huh. Entonces, básicamente, para nosotros... la armonía y la melodía de los temas es fundamental. Además, es que no sabemos hacerlo de otra manera. Desde nuestros primeros discos siempre ha sido así, con la evolución lógica, ¿no? Cada vez la banda va mejorando y nos encontramos más a gusto con lo que hacemos, y cada vez nos gustamos más a nosotros mismos, que eso al final es realmente lo que a nosotros nos importa. O sea, evidentemente nos gusta mucho que a la gente le guste la banda y que nos digan que nuestras canciones les gustan, evidentemente, eso es estupendo, ¿no? Uh-huh. Pero a los primeros que nos tiene que gustar somos nosotros, y los primeros que tenemos que estar conformes con lo que hacemos somos nosotros. Entonces, en ese sentido, pues este disco para nosotros ha significado eso, el por primera vez en la ya larga carrera del grupo, poder estar 100%, si no 100%, 98% conformes y a gusto con lo que hemos hecho. Bueno, en ese sentido también ahí a la producción, Mr. Quintana, el señor Tony Quintana, creo que es Tony Quintana, la verdad es que es un miembro ya más de Homo Sapiens desde que metió ahí mano, ¿no? Sí, sí, es como nosotros decimos, nuestro productor de cabecera. O sea, él ha hecho... prácticamente quitando Cromosoma, el primer disco de humo que de alguna manera él no participó en la producción, pero a partir del 2, los cuatro siguientes discos de Homo Sapiens, él es nuestro productor y lo va a ser por siempre, ¿no? Porque, bueno, es el que mejor entiende al grupo, es el que nos exprime y saca lo mejor de nosotros. Y en este disco, gran parte de la culpa del sonido y de la forma que ha tomado este disco es suya, ¿no? O sea, es un miembro más del grupo, pero además de verdad. O sea, el Homo Sapiens somos los músicos que nos subimos a tocar el escenario y luego, aparte, la gente que nos ayuda y que colabora con nosotros en los discos, y uno de ellos es Tony Quintana, sí. Bueno, yo creo, en ese sentido, yo creo que es el que os ha ayudado a facturar ese sonido, aunque evidentemente el resultado del sonido, la importancia es vuestra, que sois los músicos, ¿no? Aunque él ahí ha dado una vuelta de tuerca. Pero en este disco, ¿en qué os ha retorcido más las narices? Yo no sé si en cuestión de voces, cuestión de registro vocal, que a mí me parece, por ejemplo, que tu registro vocal es muy particular y no encuentro ningún parecido en lo que es la escena española a nivel de tu voz. A nivel de guitarras, a nivel de sonido general, ¿en qué os ha apretado más las tuercas en este disco? Pues sobre todo meternos mucha caña en los ensayos, cuando él vino a... cuando decidimos empezar a componer los temas, y él dijo, bueno, chavales, cuando tengáis los temas más o menos compuestos, me paso por el local y empezamos a trabajar. Y el trabajo de Tony fue básicamente de limpieza, mucha limpieza, decir, tú te estás pasando, deja de tocar eso que estás haciendo, que lo único que hace es entorpecer, o sea, dejar las canciones limpias y enseñarnos a que realmente la canción tiene que tener aire y tiene que tener espacio para que todo tenga su sitio, ¿no? Es un poco... como el director de cine que organiza los planos y que tiene la película ya en la cabeza antes de que se estrene en los cines, ¿no? Pues Tony Quintana es eso para nosotros, es la persona que ve el disco antes de que esté terminado, ¿no? Entonces nos va marcando las pautas. Para nosotros es muy importante porque nos ayuda muchísimo, evidentemente. No, yo, en ese sentido, yo creo que es uno de los productores que a mí personalmente más me gustan en este país. Yo creo que saca un sonido muy particular. Pero, oye, no quiero olvidarme, ¿para cuándo conciertos de Homo Sapiens? Dime fechas, o sobre todo, yo no sé si en Madrid podremos veros, pero dime fechas a ver si alguna podemos salir fuera para poder veros. Venga. Pues ahora mismo estamos un poco planteando ese tema, ¿sabes? Hicimos la presentación del disco aquí en nuestra ciudad, en Toledo, con todas las entradas vendidas casi dos semanas antes, o sea, con una respuesta por parte de la gente estupenda. Y ahora estamos un poco, también nosotros somos bastante, con nuestros conciertos nos gusta mucho seleccionar y tampoco nos gusta tocar de cualquier manera y arrastrar un poco a la banda en ciertos sitios que no nos benefician mucho y que lo único que hacen a veces es un poco quemarnos de alguna manera, ¿sabes? Entonces somos un poco selectivos. Estamos mirando, pues eso, la posibilidad de organizar una pequeña gira de conciertos y estamos ahora en ello. Evidentemente nos gustaría ir a Madrid, hacer alguna cosa en Madrid para que la gente pudiera acercarse a vernos. Estamos mirando... pero todavía no tenemos fechas cerradas y bueno, estamos en ello, ya te iremos diciendo alguna cosita. Bueno, la verdad es que yo creo que Madrid está jodido, ¿eh? Está jodido, yo no solamente para banda, para Homo Sapiens, sino para un montón de bandas, ¿no? Pero la verdad es que fíjate que, oye, fíjate que yo comentaba, como decía antes el otro día con Arturo, que sois bandas que tenéis unos sonidos de melodías absolutamente exquisitos, creo que hacéis un sonido potente que gusta a los rockeros y a la gente más rockera, pero fíjate que os cuesta cuajar en determinadas ciudades y en determinados sitios. Yo no sé si uno, oye, ¿cómo uno saca la ganas y la motivación de seguir ahí disco a disco, César? Porque estáis ahí sin parar desde el año 98-99, que salió además el primer disco, además. Sí, pues a ver, sobre todo porque nos gusta mucho lo que hacemos, porque somos seis amigos que llevamos tocando juntos toda la vida, que nos conocemos desde niños, que hemos crecido juntos en esto y estamos juntos en esto, y para nosotros es un auténtico placer compartir escenario y salir a tocar juntos y hacer nuestros discos O sea, es en ese sentido para nosotros es un auténtico lujo. El grupo es una, entre comillas, una excusa para vernos todas las semanas, para seguir teniendo proyectos juntos, para seguir caminando juntos, ¿sabes? Entonces, partiendo de eso, luego está el plano musical, pero siempre por delante está el plano personal, ¿sabes? Entonces, para nosotros eso es fundamental. Y mientras que exista esa unión, ese feeling entre la banda, pues probablemente tendremos, no sé, 60 tacos dentro de un montón de tiempo y estaremos planeando hacer algo, seguramente, ¿sabes? Oye, también hay que decir que para menos yo, sobre todo, habrá gente que no conozca la banda, pero habéis hecho no solamente discos, habéis hecho un montón de cosas en todo este tiempo, porque a mí hay un disco que me gusta mucho, que es el disco en directo, el de La Caja Negra, que ese, me imagino, ya no solamente a nivel de todo económico, todo lo que puede llevar a cabo, sino a nivel de trabajo, ese es un disco que yo creo que también le tenéis un cariño especial, ¿verdad, César? Sí, la Caja Negra en principio surgió de una idea de hace unos años de hacer un concierto benéfico, solidario, aquí en nuestro barrio, en plena crisis económica. Había familias en el barrio que realmente lo estaban pasando fatal y de esto, mil historias. Y entonces, bueno, pues se nos ocurrió hacer un concierto en un auditorio aquí en el barrio, cobrar una entrada simbólica, que era que la gente trajera comida, trajera juguetes, trajera ropa. Y bueno, cuando nos quisimos dar cuenta, había un almacén lleno y 5 furgonetas llenas de juguetes. ¡Qué bonito, César! ¡Joder! De todo, ¿sabes? El auditorio se llenó hasta arriba y nosotros hicimos ese concierto en principio, que no teníamos intención de grabarlo, pero al final la cosa se fue enredando y al final hicimos un disco con DVD incluido en directo, y fue la verdad que fue una experiencia muy bonita y a la cual le guardamos un cariño especial, sí. Oye, sobre todo en todo este tiempo, tampoco quiero, porque ya que estamos hablando de Homo Sapiens y tal, ¿hay algún disco al que tú le guardes especial cariño? Estábamos hablando de La Caja Negra, que a mí personalmente también me gusta mucho, pero ¿hay algún disco que tú le guardes especial cariño por alguna razón en especial? Bueno, pues no sé, a mí, por ejemplo, para mí, En los bolsillos... sí marcó un poco el comienzo de lo que luego ha sido Homo Sapiens, un poco el sonido. En el 2 todavía andábamos un poco perdidos, en el 2 estábamos buscándonos de alguna forma, ¿sabes? Buscando el sonido de la banda, buscando qué era lo que queríamos hacer, y en los bolsillos ya un poco se materializó ese sonido de la banda, y a partir de ahí ya pues hemos ido teniendo las cosas un poquito más claras de lo que queríamos hacer. Qué bonito. Yo la verdad es que es un disco que además también le tengo especial cariño, pero la verdad es que tengo que reconocer que la verdad es que sois una de las bandas que yo creo que, aunque a lo mejor habrá mucha gente que no conozca la banda, a mí me consta que la gente que conocemos a la banda os seguimos a muerte, porque tú decías, por ejemplo, en Toledo, en vuestra ciudad, la gente os apoya incondicionalmente a muerte además, ¿eh? Sí, a ver, el problema es que nosotros siempre decimos lo mismo. A la gente que le llegamos, no a todos, o sea, hay gente a la que evidentemente no le gustamos, o por lo que sea, o no le gusta nuestro estilo, y a veces todo es respetable, evidentemente. Pero la gente que conoce a la banda y que se ha parado un poquito y ha echado unas escuchas a las canciones, al final siempre hay algo que le gusta y que eso, de alguna manera, sí es cierto que le convierte como en un fan incondicional de la banda, y de ahí para adelante nos sigue y está constantemente pendiente de nosotros, ¿no? Para nosotros es un placer que pase eso, y bueno, en Toledo, por ejemplo, pues evidentemente que es donde tenemos más seguidores y donde la gente más nos conoce, pues ya te digo, el otro día, 15 días antes del concierto, estaban todas las entradas agotadas, y fue la presentación de Canciones Perdidas, fue una pasada de conciertos, ¿sí? Bueno, la verdad es que ganas de veros en directo, pero fíjate como lo que tú estabas comentando. ¿Crees, César, que sois una banda a la que hay que darle más de una escucha para que la gente le empiece a calar? Sí, probablemente, más en los discos anteriores. Los discos anteriores sí que es cierto que a lo mejor hay temas que necesitan alguna escucha más. En este Canciones Perdidas yo creo que no sucede eso. Yo creo que en Canciones Perdidas entran mucho más a la primera y engancha de una forma más rápida que a lo mejor los otros discos. Uh-huh. Pero bueno, eso es algo que también tiene que un poco decidir la gente, en nuestra opinión, pero bueno, el público también tiene su opinión con los temas, claro. Que la gente escuche. Yo, para mí, es un discazo. Y fíjate que además estaba pinchando ahí de fondo este tema de Mentes Encriptadas, que, hostia, cuéntame, yo creo que ahí con la letra dais de lleno en lo que en la sociedad pura y dura, ¿eh? Y en los momentos actuales. Sí, Mentes Encriptadas, ya ves, en cuanto escuchas el tema sabes de qué estamos hablando, ¿no? Mm. Estamos hablando de la sociedad tan metida en redes sociales y esa falsa realidad que nos envuelve a todos. Y bueno, pues era un tema del que teníamos ganas de hablar y hacer algún tema al respecto. Y bueno, pues yo creo que nos ha quedado también bastante redondo. Yo creo que sí que os ha quedado además real. Yo fíjate que cuando hablo de vosotros, me parecéis un grupo que estáis ahí a pie de calle o a pie de cañón, como se dice. Sois un grupo con muy muy realistas a la hora de las letras y a nivel de vuestro espíritu, ¿verdad, César? Que eso es algo que a mí personalmente me gusta mucho. No sé si me equivoco, ¿eh? No, en realidad es así. O sea, nosotros estamos muy en contacto con la realidad y nos gusta contarlo, ¿sabes? Nos gusta contar las cosas desde nuestro punto de vista y como nosotros lo vemos. Hay días que llegamos al local y hablamos durante horas sobre las cosas que nos ha pasado a cada uno durante la semana o durante el panorama de la actualidad, nos comentamos y siempre nos salen ideas y nos salen temas para hablar de cosas y nos gusta hablar sobre todo de eso, de sentimientos humanos, o sea, de lo que le pasa a la gente o de lo que pasa a nuestro alrededor y contarlo de una manera, entre comillas, más o menos poética o más o menos elaborada y en eso se basan nuestras letras, sobre todo en nuestras vivencias y en las vivencias de la gente que está a nuestro alrededor, la gente normal, ¿sabes? Yo creo que esa es la clave, ¿eh? Yo fíjate que yo comentaba también que una de las primeras canciones que escuchaba de Homo Sapiens, creo que si no me equivoco, creo, sobre todo haciendo memoria, era la de Sentado en el Parque, que a mí me llamó muchísimo la atención y que guarda esa esencia que tú estás comentando además, ¿eh? Sí, Sentado en el Parque en este caso, pues es un poco, cuenta la historia nuestra desde el punto de vista, al final acabamos comparándonos con un músico callejero que las está pasando canutas para salir adelante y en realidad pues es un poco la historia de la banda, ¿sabes? No tocas en la calle o no tal, pero al final son las apreturas de los músicos que tratan de salir adelante en este país, sobre todo las bandas pequeñas, las bandas de rock, los estilos musicales menos apoyados por la industria y un poco olvidados. Y bueno, pues comparamos esa situación con el típico chaval que se pone en una esquina de cualquier calle a tocar y a buscarse la vida. La verdad es que yo creo que a todo el mundo que hemos escuchado esa canción y otras, la verdad es que nos pone la piel de gallina. César, no nos queda más tiempo, tenemos que irnos. Yo tengo que daros las gracias, darte las gracias a ti, evidentemente al resto de la banda. Y oye, muchísimas gracias de verdad de corazón, porque creo que sois una banda para mí muy, muy, muy especial. Y yo espero que la gente esté descubriendo si no os conoce y que se quede ahí al pie del cañón y le empape, porque yo creo que tenéis una filosofía de vida muy, muy especial o una esencia muy especial. Así que enhorabuena por este disco, Canciones Perdidas, y espero con ganas ya poder veros en directo, ¿eh? Pues sí, yo te agradezco también en nombre del grupo, evidentemente, este programa, esta oportunidad que para nosotros es muy importante. Y sí, intentaremos hacer seguramente algún concierto cerca de Madrid y intentaremos que la gente nos pueda ver. Y nada, daros las gracias por el programa y nada, nos vemos pronto, seguramente. Un placer de verdad, César, nos tenemos que ir, que vamos corriendo, que viene el siguiente programa, así que un abrazo enorme y nos vemos. Muchas gracias. Un placer de verdad. Seguimos aquí, Radio Vallecas, y terminamos lo que suena. A ver si nos suena, a ver si nos suena. Mentes encriptadas. Hace tiempo se sentó a pensar y a pesar de todo se sentía un animal. Quiso amar, crear, buscar, volar. Y mientras esperaban las palabras, no hace mucho se puso de pie. No hace